Va a ser aproximadamente 2.774.000 quintales de azúcar. Eso va para el mercado nacional y esperemos la sumatoria de todos los ingenios. Si da más de lo que es el mercado nacional, habrán exportaciones, si no, tengan la absoluta seguridad que la producción va a cumplir el mercado interno. Lo hemos visto con el señor ministro en una reunión, que todo la sumatoria da más que lo que es el consumo nacional. Por lo tanto, va a que el pueblo boliviano se quede tranquilo. ¿El precio se va a mantener? El precio se tiene que mantener, no tiene por qué subir bajo ningún mecanismo. ¿El tema de los caminos? El tema de los caminos, se ha hecho una alianza ahí en algunos municipios, la gobernación, los ingenios, para apoyar. Y estamos haciendo un trabajo, creo que importante, por lo menos aquí en el área del norte integrado, donde está asentado Guavirá. Se está trabajando fuertemente en los caminos, con motoniveladora, palas, volquetas, con todo lo que sea necesario. Y ustedes han visto, había ya una afluencia, prácticamente íbamos a normalizar hoy día con la zafra. La lluvia no ha sido mucho, también es una bendición porque sirve para la siembra que se están dando. Sin embargo, no va a perjudicar quizás un día. Vamos a continuar, Guavirá ya no va a parar su zafra, y que el mercado se quede tranquilo. Y la preocupación del ministro y de la gente del gobierno, también nos hemos acoplado con ellos porque es preocupación de todos. Bueno, estábamos arrancando con todas sus pilas, ustedes vieron y pueden ver que ya estamos moliendo, ya estamos produciendo azúcar, ya estamos fraccionando, estamos de la nueva zafra, pero también todavía tenemos stock de la anterior. Entonces vamos a meter, con esto de la especulación, vamos a meter mucho más azúcar, prácticamente la vamos a meter toda para ayudar a paliar y que no se dejen sorprender, y los municipios que controlen, porque no tienen por qué subir el precio. ¿Cuál es el objetivo para esta nueva zafra? Moler más que el año pasado. ¿Los quintales? 2.774.000 quintales, Dios mediante, el clima nos ayude, y con seguridad que vamos a sobrepasar esa cifra. ¿Se verán las cuestiones de exportación? A mitad de zafra yo creo que lo veremos, y si hay excedente, ojalá podamos exportar. Ahora, la producción de 2016, ¿cuántos fue?